Y ahora sí, como mencionábamos más temprano, estamos en contacto con Gabriel Gil desde Venezuela. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela. Buenos saludos desde Tropico Verde. Hoy con lluvia. Y bueno, se echa el pero ya creo que está saliendo el sol. Un Bueno. abrazo al pueblo uruguayo que nos escucha a través de Radio Centenario. Gracias, Gabriel. Como siempre, el gusto de tener el contacto contigo para poder conocer de primera mano lo que viene pasando en Venezuela, este país asediado, agredido por el imperialismo constantemente, en un contexto en el que, bueno, también acá se está dando inicio con distintas festividades de carnaval y ahí con la presencia también de autoridades. Inaugurando la presidenta encargada, por ejemplo, inaugurando cómo vive el pueblo venezolano estas horas, que por un lado son de carnaval, de colorido, de alegría, pero con, bueno, la sin, digamos, dejar de lado la situación política, ¿no? Sí, claro, bueno, nosotros aquí estamos en una calma, el país está completamente en paz, pero todos estamos en una situación de incertidumbre que raya en la catástrofe, pues, en la catástrofe mental y en la catástrofe del análisis político del pueblo venezolano. Todo el mundo está diciendo, ¿verdad?, de manera interna, sin sacar a relucir esas contradicciones, pero todo el mundo las sabe. El gobierno tiene que saber que el pueblo venezolano está alerta y pensando mucho lo que está sucediendo. Nosotros creemos respetuosamente, queremos decirlo así, tenemos estatus actual de colonia gringa, de colonia norteamericana, no tenemos desafortunadamente autonomía. Y bueno, la justificación que es, que estamos bajo amenaza imperial. Secuestraron al presidente Maduro, secuestraron a Cilia Flores, asesinaron a 32 cubanos y a más de 70 venezolanos y venezolanas, destruyeron buena parte de los sistemas antiaéreos venezolanos. Eso fue una situación de agresión extrema que ya el imperio, como dijimos la vez pasada, no apeló a más de 22 años de intento de golpe de Estado por otras vías, por vías no tan evidentes, y ahora, bueno, como eso no le resultó, de financiar a la ultraderecha fascista y racista venezolana, que no pudo sacar al chavismo del poder, ahora lo hicieron de frente. Ahí se nos pierde un poco la comunicación con Gabriel. Te escuchamos, Y bueno, Gabriel. para nosotros. Bueno, y para nosotros la situación es extremadamente complicada. Estamos con defensos ante el poder militar imperial, y bueno, desafortunadamente la tendencia de los gobiernos latinoamericanos es una tendencia neoliberal, es una tendencia de derecha, es una tendencia a aceptar que Latinoamérica se va a convertir en el patio trasero de los gringos, y obviamente eso dificulta la defensa de Venezuela y dificulta la defensa de Cuba. El gobierno de Uruguay, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Chile, el gobierno de Perú, el mismo gobierno colombiano es demasiado contradictorio ante las posiciones imperiales. El gobierno de Brasil, Lula da Silva, hemos visto análisis importantes por ahí, cómo Brasil negó la entrada de Venezuela a los BRICS, hizo una serie de comentarios extraordinarios allí, muy lamentables para nosotros. Y bueno, los Estados Unidos se valieron de eso, de la posición de dos países fronterizos de nosotros muy importantes para América Latina, como es Colombia y Brasil, y bueno, se atrevieron a agredirnos. Ahora nos preocupa también que nosotros, como Venezuela, que hemos apoyado y hemos ayudado a Cuba, ha sido una sinergia extraordinaria durante más de 26 años de revolución, no podamos enviar petróleo a Cuba, ¿verdad? No regalado, porque acuérdense una cosa, es mentira que Venezuela le regaló el petróleo a Cuba, es mentira que lo hizo por vías expeditas o que tuvo un beneficio adicional. No, Cuba pagó y paga las facturas petroleras que Venezuela les envía. Desafortunadamente, entonces, por esta agresión imperial, nosotros perdemos autonomía porque no podemos enviar petróleo a Cuba. Y bueno, la ley de hidrocarburos, la modificación de la ley, que algunos analistas dicen que no vulnera los intereses de Venezuela, nosotros creemos que sí los vulnera, pero como hemos dicho, la justificación es que, bueno, tienes un misil en el pecho y que tienes que buscar la forma de negociar con el imperio para que este país no arde en llamas como María Corina Machado y todos los fascistoides de la derecha venezolana que están fuera del país quieren continuar por la vía de la violencia. Nos preocupa mucho también el discurso de diputados como Carri, que Carri es un diputado extremadamente inteligente, la derecha venezolana, dijo que no estaba de acuerdo con agresiones imperiales, dijo que no estaba de acuerdo con las posiciones de María Corina Machado, de la violencia en el país, pero ahora está jubiloso de que los Estados Unidos intervengan en el país y que seamos una especie de protectorado gringo. Ese discurso benevolente, calmado, tranquilo, es igualmente peligroso porque ellos están felices por lo que puede estar sucediendo en el país en el ámbito de que, bueno, que desafortunadamente hemos perdido autonomía política. Y yo lo estoy diciendo porque lo dice buena parte de los revolucionarios de este país y no podemos ocultar eso, ¿entiendes? Ah, que bueno, que las autoridades nuestras estén obligadas a firmar convenios que vulneren los intereses, lo sabemos. ¿Cómo hacemos para salir de ahí? No puede ser Venezuela nada más. Tiene que ser un bloque popular latinoamericano y obviamente eso no se va a lograr con los gobiernos que tenemos actualmente, con los gobiernos fuera de Venezuela que tenemos actualmente, que casi todos son de derecha y proimperiales. Entonces, lo que nos queda es mantenerlos en la calle, ¿verdad? Como pueblo venezolano, como pueblo uruguayo, como pueblo chileno, como pueblo colombiano, y bueno, latinoamericana. Una de las defensas que tenemos nosotros, amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Centenario, es generar autonomía alimentaria, generar autonomía tecnológica, es agarrar en los espacios territoriales de Venezuela donde no hay petróleo, no hay oro, no hay tierras raras y no hay metales preciosos. Eso para nosotros es fundamental. La única forma que nosotros nos salvemos de las agresiones imperiales y salgamos adelante como país es que generemos autonomía. Entonces, lo poco que nos va a entrar por materia de renta petrolera, hay que subsidiar el buen vivir, la visión del buen vivir y la estrategia de sustentabilidad en este país. Tenemos que empezar por lo que hizo Vietnam cuando ganó la guerra contra los Estados Unidos. Generó durante más de 10 o 20 años esforzándose autonomía alimentaria, controló los mercados. Sí. Evitó intermediación allí. Y el pueblo venezolano come. Si el campesinado venezolano tiene posibilidades de desarrollo en el ámbito de que el mercado, que es siempre hostil, se ha eliminado la situación de intermediación y establecemos a posibilidad, nosotros comenzamos a generar autonomía en alimentación, generamos autonomía tecnológica en diferentes áreas y nos podemos salvar de las agresiones imperiales. Desafortunadamente, bien, lo que está pasando ahora es lo que pasó en la Cuarta República. Teníamos más de 100 años de explotación petrolera desde 1914 y apenas nos quedaba el 1% de las regalías. Ahora nos han obligado a firmar un convenio que dice abiertamente que las regalías pueden bajar hasta menos del 15% para Venezuela, siempre y cuando se demuestre que la situación de riesgo es muy alta para las empresas, para los inversionistas extranjeros. Como dije, la derecha venezolana que está actualmente el Parlamento venezolano, jubilosa de que eso suceda, de que nosotros le estemos entregando el petróleo a precio de gallina flaca a los Estados Unidos. Esa es la situación que nosotros, en la que estamos actualmente. Nosotros ahorita estamos en el operativo Carnaval y todo el mundo aquí en Venezuela discutiendo, epa, ¿qué va? No, que el gobierno venezolano se está entregando, que la transición dura 9 meses. Hay una serie de especulaciones que, bueno, que nosotros no sabemos realmente si son ciertas o no. Hay extremadamente análisis muy encontrado y es muy sensible, bien, la posición que nosotros podamos, sin duda, internamente. ¿Cuál es la idea? Evitar que la derecha se monte en las calles a establecer acciones de violencia. Bueno, se ha insistido mucho en eso, ¿no, Gabriel? Sin embargo, como dijimos, hay una situación de calma. Sí, ¿cómo? Que se ha insistido mucho en eso también, en decir, bueno, hay ciertas medidas que quizá no son las más agradables de tomar, pero que se prioriza mantener la paz en Venezuela. Hemos escuchado mucho esa frase también. ¿Se entiende esa postura entendemos nosotros de lo que vos decías recién? Que bueno, medidas como las que se vienen tomando tienen que ver con la amenaza inminente que existe todavía, ¿no? De, vos decías, se está negociando con un misil apuntando al territorio soberano de Venezuela. Este tipo de medidas, ¿qué repercusiones concretas tienen? Nosotros necesitamos desde acá, desde la distancia y con la poca y contradictoria información que nos llega a veces por los medios internacionales, que nos cuentes qué repercusiones concretas tienen estas medidas que se vienen tomando. Vos hablabas particularmente del tema del petróleo y de la ley de hidrocarburos. Bueno, Emiliano, la guerra también es cognitiva. Más del 90% de lo que se publica en las redes sociales actualmente de Venezuela es mentira. Uh-huh. Y hay un objetivo para eso, que haya unas contradicciones extremas y severas, que la gente salga a la calle y que la gente se mate entre sí. Yo creo que el contexto es extremadamente preocupante y extremadamente grave para nosotros, pero hay que estar pendiente también de cómo desmontar las mentiras. Por ejemplo, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, que mucha gente dice que son los que controlan el poder en Venezuela, estaban con control de quemar hace cuatro. A ver ahí, tiene Gabriel. La tarea imperiosa de evitar. ¿Sí? Sí, que se nos entrecortó un poco la comunicación ahí cuando hablabas de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez, que nos parece importante que puedas repetirlo para entender qué es lo que quisiste expresar. Bueno, en algunos ámbitos de política interna se decía que Rodríguez controlaba el poder antes de que Maduro fuera secuestrado. Ajá, que controlaba el poder antes de que Maduro fuera secuestrado. Tiene Eso pudiera ser cierto en buena medida. La tarea de ellos ahora es evitar que el expolio, la acumulación, posesión, de más de 100 años, imperio, que se llevaron todo el petróleo y que nos dejaron a nosotros en una situación de extrema pobreza, de miseria y de hambre atroz, de hambre extrema en el país, se evite. Uh-huh. ¿Cómo lo que nos queda puede ser utilizado para amplificar las políticas del gobierno bolivariano, las políticas que implementó Chávez en favor de todos los sectores populares, de todos los sectores en el país? Eso para nosotros es fundamental. Ahora, la guerra cognitiva dice, por ejemplo, ayer y anteayer, y la gente estaba muy preocupada, que Delcy Rodríguez había eliminado las misiones chavistas. Eso es falso, ya fue desmentido. Claro. Que Diosdado Cabello estaba siendo arrestado por Delcy Rodríguez y que se estaba enfrentando en una guerra a muerte con los Rodríguez. Eso también es. Entonces, esa guerra cognitiva obviamente tiene que ser desmontada porque se dicen muchas mentiras. Ahora, nosotros repetimos, nosotros hacemos el llamado a Delcy, hacemos el llamado desde el Movimiento Popular y a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello y a todas las autoridades, autoridades de Venezuela, que se sepan manejar adecuadamente en favor del pueblo venezolano. Eso es lo que el pueblo está exigiendo. Y obviamente, seguramente van a haber expresiones de izquierda que van a ser muy, muy fuertes por la situación en la que estamos pasando. Hay compañeros que ya han roto relaciones con el gobierno bolivariano por lo que está sucediendo, pero como hemos dicho, la situación es extremadamente complicada, porque el imperio ya no solo anuncia que te va a matar, sino que lo anuncia una semana antes y se tiene mal. Así te ultraja, se roba todos tus bienes. La ley de hidrocarburos es una ley que está abierta para todo el mundo y dice cosas como que la gente, las empresas extranjeras pueden venir a invertir directamente y a comerciar el petróleo ellos directamente sin intervención del gobierno de Venezuela. Y además de eso, dice que lo de las regalías, que eran 30%, lograron con Chávez, pueden bajar a menos de 15%. A menos de 15% puede llegar a 1%. Entonces, eso no se está escondiendo. Eso se está planteando en la ley de hidrocarburos. Y eso para nosotros es extremadamente complicado. Ahora, ¿cómo hace el gobierno, verdad, para no ser presa nuevamente una agresión imperial, que no sea destruida la mitad de la población venezolana a través de una guerra fratricida? Y bueno, desafortunadamente habrá que dar concesiones como se están dando, con una pistola en el pecho, con una pistola en la cabeza, con una pistola en la sien. Eso es lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. ¿Qué pedimos nosotros del Movimiento Popular? Que se consolide las actividades de acción con el Movimiento Popular, no solamente a través del Poder Popular organizado territorialmente, como son consejos comunales y comunas, sino a los sectores, al Poder Popular sectorial, a los movimientos sociales que estamos trabajando en los territorios. No puedes tratar al campesinado nada más con enfoque territorial. Tienes que tratarlo con enfoque sectorial. Es decir, el campesinado a nivel nacional tiene que recibir subsidios actualmente para ampliar la producción conuquera venezolana, que es la producción más autónoma, que es la producción más sana, que es la producción que está desarraigada que puede estar desarraigada de agresiones imperiales, porque no depende de insumos externos, y además de eso, viene sin la carga de especulación y sin la carga de dominio que tiene la agricultura convencional. En el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la cosecha de agua, de la distribución de agua, de la distribución de electricidad, Venezuela tiene que generarse autonomía y autonomías locales. Yo creo que ahí está la tarea de resistencia. La resistencia de nosotros no puede ser militar. La resistencia de nosotros no puede ser a través de la guerra. La resistencia de nosotros, como dijimos, es a través del control de todos los procesos locales que se desarrollan en Venezuela en el ámbito público. Gabriel, hay otro tema también muy importante que se ha hablado estas últimas semanas, de la aprobación de la ley de amnistía que fue presentada por Delcy Rodríguez. ¿Cuál es el contexto actual, bueno, de la ley? ¿En qué se está? Porque sabemos que, bueno, no se ha llegado a consenso y la discusión sigue. Bueno, tú sabes que la ley de amnistía ya... la comandante Foforito, una de nuestras diputadas más aguerridas, está diciendo que los únicos presos políticos de Venezuela son Cilia Flores y Nicolás Maduro. Nosotros estamos de acuerdo con esa posición de ella. Casi toda la gente que estuvo detenida y que está detenida y que está siendo objeto de la amnistía fueron personas que cometieron delitos contra la cosa pública, que cometieron delitos contra venezolanas y venezolanas, y que fueron acciones que rayan en el fascismo. Acuérdense del asesinato de Orlando Figuera, que lo asesinaron, le prendieron candela en una guarimba en el año 2017, por negro, por pobre o por parecerse a chavista. Venezuela está llena de esos desastres y de esos desmanes de la derecha, convocada por todos esos opositores y comandada por María Corina Machado. La gente que está presa, como dijimos, hizo acciones contra... Y imagínense ustedes, en el 2017 intentaron quemar un Simoncito, que es un albergue de niños entre 3 y 5 años, en Chacao, en una de las zonas de ricos en Caracas. Intentaron meterle en candela con los niños y las niñas adentro. Bueno, esas personas que hicieron eso son objeto de la amnistía actualmente. Y como hemos dicho, nosotros no tenemos ningún problema con que esa gente salga, pero esos son asesinos, delincuentes pagados imperialmente para agredir al pueblo venezolano. Y que además de eso, no solamente hicieron esas acciones, hicieron acciones de acaparamiento, sí, hicieron acciones de quema de productos alimentarios, de quema de medicina, de asesinato, de destrucción en diferentes áreas del país. Esa gente está siendo liberada, pero firman una cláusula. Estos compañeros que acaban de liberar y que lo volvieron a meter preso, pero lo metieron preso en su casa, o sea, está preso en su casa, en la mansión en su casa, es como que si no estuviera preso. Firma una cláusula, la ley de amnistía firma una cláusula, epa, no tienes derecho a estar agitando otra vez a la nación. Pero eso obviamente a nosotros también nos preocupa. Están saliendo asesinos y está saliendo personas que hicieron acciones delincuenciales contra el ámbito público venezolano. Y la ley de amnistía se está firmando, así como se está modificando la ley de hidrocarburos por la agresión imperial. Bien, sin Gabriel, embargo, nosotros, como sí. Este país es... Sí, adelante, sí. Adelante. Como este país es protegido por, si Dios existe, nos protege, ¿cómo es eso que nosotros todavía tenemos el poder político? El poder político en Venezuela. Nos agreden y tenemos el poder político. El imperio norteamericano sabe que si quizás saquen a Delcy Rodríguez, saquen a Jorge Rodríguez o saquen al chavismo del poder por la vía de fuerza, este país va a ser ingobernable, entramos en una guerra fratricida que obviamente ellos no van a poder recuperar buena parte o robarse buena parte del petróleo. Bien. Como lo están planteando ahora. Entonces ellos tienen que ir también de manera muy inteligente. Nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. Epa, si no nos han terminado de acabar, no nos han terminado de lanzar bombas y misiles para exterminar a todo este pueblo, es porque algo pasa. Tenemos fuerza todavía para resistir ante las agresiones imperiales. Y como hemos dicho, es muy difícil entender eso desde afuera y para nosotros también nos deja loco desde bien. Adentro. Epa, sí, estos sí, tipos sí. Nos agredieron, pero nosotros nos mantenemos en el poder. Y bueno, si no damos esta concesión, nos amenazan que la semana que viene nos van a borrar del mapa. Ajá. ¿Cómo hacemos para entonces, de manera solapada, la poca plata que nos entra a subsidiar la revolución bolivariana y volver otra vez a los caminos de la revolución? ¿Cómo no olvidar la 7T? ¿Cómo no olvidar el plan de la patria 2025-2030? ¿Y cómo no olvidar los preceptos de la revolución bolivariana en materia de rescate de tierras y territorios, sí, en materia de evitar la extranjerización de la propiedad de la tierra? Bien, hemos visto Gabriel. Muchas cosas por ahí. Por ejemplo, empresarios argentinos, empresarios uruguayos, empresarios brasiguayos en Venezuela dando declaraciones con Fedeagro, diciendo que bueno, que se está abriendo el espacio venezolano a los transgénicos, que se está abriendo el espacio venezolano para que vengan a invertir, que mientras una hectárea cuesta $30,000 en Argentina, aquí cuesta $1,000 y que vengan a invertir, imagínate. Pasándole por encima la ley de tierra y desarrollo agrario de Venezuela, que es la única ley en materia de reforma agraria que no reconoce la propiedad privada sobre la tierra, sino el usufructo sobre la tierra que está produciendo. Entonces nosotros vemos la situación extremadamente complicada y la lucha en todos los espacios. Entonces bueno, nos tocará a nosotros contar también con la solidaridad y con la visibilidad que personas como ustedes le dan a lo que está sucediendo en Venezuela, y además de eso, el bloque popular latinoamericano sí. Es fundamental construirlo. Si no, no tenemos mucha vida. Gabriel, brevemente, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, estamos prácticamente en hora. ¿Qué argumentos da el gobierno bolivariano encabezado por Delcy Rodríguez para medidas como, por ejemplo, la ley de amnistía? Vos enumerabas, bueno, estas personas que van a quedar libres son asesinos, son delincuentes. ¿Cuáles son los argumentos que esgrime el gobierno? Y otra, que vos ahí al pasar decías, son concesiones que está haciendo el país ante la amenaza de Estados Unidos, que no me parece menor. Este tipo de medidas... ¿son negociadas? O sea, ¿son cosas que Estados Unidos le está pidiendo a Venezuela que haga? ¿O le está diciendo, vos tenés que hacer esto para que nosotros no te ataquemos, no te bombardeemos? Yo creo que eso es bajo amenaza imperial. Uh-huh. Si no, ¿desde cuándo nosotros hubiésemos liberado a todos los asesinos? Uh-huh. El gobierno bolivariano estaba dándole el perdón a mucha gente que no estuvo involucrada directamente en asesinato, pero que sí destruyeron bienes públicos, que destruyeron autobuses en Caracas, que quemaron autobuses en Maracaibo, etcétera, etcétera. Esa. Muchos de esos ya estaban siendo liberados antes de que secuestraran al presidente Maduro. Uh-huh. Ellos estaban dando muestras de reconciliación nacional y estaban liberando a gente que hizo acciones de violencia. Pero también ahora, bueno, se exige que se libere a buena parte de esos presos políticos, que no son presos políticos. Como hemos dicho, son delincuentes y que obviamente han manejado, nosotros lo vemos desde afuera, como una imposición imperialista. Y bueno, yo creo que sí, Delcy Rodríguez tiene la visión de que hay que aprovechar, ¿verdad? de demostrarle a la derecha que lo más importante es la paz y que salgas de la cárcel, que borres ese pasado oscuro que tenía y que te insertes en la política de manera adecuada. Y que obviamente, a pesar de las contradicciones que podemos tener nosotros, como desde el punto de vista político, que pueden ser insalvables, no puedes pedir y alegrarte de una agresión imperial. Como hemos dicho, los diputados opositores que están en la Asamblea Nacional están en contra de la agresión imperial, que fuimos por lo menos de la boca para afuera, pero están jubilosos de que seamos una especie de protectorado gringo o nos convirtamos en una especie de protectorado gringo. Entonces eso también es extremadamente complicado. Y bueno, en esas aguas tienen que manejarse Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y todos los ministros nuestros que, bueno, tienen una tarea imperiosa de irse para la calle y de irse a trabajar en los territorios, como hemos dicho. Generar autonomía ambiental, territorial, política, económica y fuerza social con la gente. No queda otro remedio. Nosotros tenemos amigos del pueblo, de los pueblos, opositores que están consternados por la detención ilegal del presidente Maduro, que está secuestrado, y por el asesinato de nuestra gente y por la agresión a la que fuimos sometidos. Ellos arengaron en un momento determinado, agarraron el discurso opositor, pero después se dieron cuenta que las bombas no discriminan entre chavistas y opositores. Entonces, bueno, lo más importante es que el balance es que actualmente estamos en paz, en una paz tensa, pero estamos en paz. Y bueno, esperemos que la situación económica de país mejore y que obviamente devuelvan a Nicolás Maduro y a Sila Flores, y que, bueno, desafortunadamente tendremos que ver cómo nosotros seguimos entregando concesiones hasta que forme un bloque de poder popular americano frente al imperio como un todo. Y además de eso, lo dijo Domingo Alberto Rangel Padre, un analista político muy acucioso y muy inteligente en Venezuela, que desafortunadamente ya murió. Si los pueblos latinoamericanos no hacen alianza con el sur global que está dentro de los Estados Unidos, que es discriminado, que es vilipendiado, hay más de 40 millones de inmigrantes, están los afrodescendientes que siguen siendo discriminados. Si no hacemos alianza con el poder popular gringo, no tenemos vida. Ellos van a seguir viendo los embates del imperio gringo blanco anglosajón, y lo vamos a sufrir nosotros también. Entonces es imperioso las alianzas que podamos tener con el movimiento popular estadounidense en estos momentos. Gabriel, te agradecemos un montón por el contacto. Súper importante siempre para nosotros conversar y saber de la actualidad de Venezuela, y bueno, estaremos contactándonos para seguir sabiendo más. Bueno, gracias ahí en el estudio, un abrazo a todo el pueblo uruguayo, y bueno, tanto. Esperemos que estén muy bien y que, bueno, que sigamos avanzando a pesar de los obstáculos y a pesar de las dificultades. Un abrazo a todos. Abrazo. Y a todas. Gabriel Gil desde Venezuela.